bella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. No solo jazz, música del mundo, conmemorando el Día de la Memoria, de la Verdad, de la Justicia. También celebro el cumpleaños de este programa, donde generalmente o siempre dejamos que la música hable por sí sola. Pero en este caso quiero dejar un mensaje también de mi parte, haciéndome eco de aquel nunca más, que parece que muchos personajes que aún instalados en la política nacional, en la política de nuestra provincia y de nuestro municipio, parecen no haber oído jamás y siguen elucubrando, trabajando a espaldas del pueblo, violando las leyes nacionales, provinciales, ambientales, todo para beneficios políticos propios y de sus amigos. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnito al desaparecido. Si el hombre apareciera, pues tendrá un tratamiento X. Si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Hijos, vimos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Lo que hemos escuchado en esta parte del programa ha sido Inconsciente Colectivo de Charly García, luego el grupo cordobés En Trance del álbum Flashback y el tema Estado de Sitio. Y ahora vamos a escuchar al grupo Earthwork y el tema Making a Song and Dance. Y ahora escuchemos a Django Bates y el tema Tú vives y aprendes, aparentemente. Thank you. Y así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los espero de lunes a viernes aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com en el resto del mundo. Los dejo en compañía de Chet Baker y el tema Love for Sale. Thank you.